El seminario conjunto de partidos políticos y entidades de Rusia y miembros de la comunidad de países independientes para felicitar el éxito del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea tuvo lugar hace poco en Moscú bajo el auspicio del Partido Comunista de la Federación Rusa. En el frente de su local estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Participaron los delegados de más de 30 partidos y entidades de 9 países, entre otros, el Partido Comunista de la Federación Rusa, el Instituto del Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, la Asociación Rusa de Amistad y Cooperación Cultural con la República Popular Democrática de Corea y la Unión Internacional de Oficiales de la Unión Soviética, así como personalidades de distintos sectores. Fueron invitados el embajador y miembros de la sede diplomática coreana en Rusia. Tras las palabras de apertura, hubo intervenciones. Los oradores alabaron que el mariscal Kim Jong-un es el distinguido dirigente que fortalece por todos los medios el partido y logra resonantes éxitos en la construcción económica y la mejora de la vida poblacional. En el seminario se acordó el envío del mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un y se publicó la declaración conjunta en apoyo a la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea.